Alto Boy Dog. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje. Mi nombre es Darío Bardín y estamos en el programa número 109. Acá, como siempre, a las 20 horas los viernes por Cadorna Rock. Y recuerden que pueden escuchar las repeticiones de este programa los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio, a las 22 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team y a las 23 por Tico Song de Costa Rica. Los lunes a las 7 de la tarde por Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas por Triunfo Rock. a las 19 horas por Vive Rock y a las 21 por Asterisco Radio. Y el mismo miércoles 12 de la noche, ya jueves a las 0 hora, estamos en Choice Radio. Les digo nuestras redes: el Instagram es @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube Alto Voltaje LP, donde pueden ver todas las entrevistas. Ya está subido la entrevista y el acústico que hicimos el otro día con Hernán Frisella. Pueden entrar, suscribirse y darle me gusta. Para las bandas emergentes, el mail donde pueden mandar todo su material es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, poner antes +549. Todos los programas de Alto Voltaje los pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje. Hoy vamos a tener nuevamente todos los bloques que tenemos siempre: el bloque de la balada, el bloque en vivo, la banda nueva, el bloque del blues, el bloque del cover, el superclásico, bueno, todo lo que tenemos habitualmente. Y las dos bandas emergentes van a ser Párpados Rock y Redondos Ojos Negros. Ahora vamos con un tema y después ya empezamos con el programa. Vamos a escuchar a la banda Vanderberg con el tema House on Fire. I was like a stranger to myself, destroying everything I couldn't have. Something sparked my darkness to explode, I couldn't let go. Set your house on fire. Now I know I've been bad. Y seguimos acá en Alto Voltaje y vamos con algunas noticias. Napalm Records ha anunciado el lanzamiento del segundo disco de KK Priest, la banda de heavy metal de los S, Judas Priest, KK Downing y Tim Ripper Owens. Su título es Designer Riders Again y el sello lo editará en septiembre de este año 2023. El sucesor de Sermons of Designer del 2021 contiene 9 temas de puro fuego infernal, producidos y compuestos por Downing y mezclados y masterizados por Jacob Hansen. Andy Pinkington se ha encargado del arte de la tapa del álbum. KK Downing define así lo que ofrece Designer Riders Again para continuar con el legado del rock y el metal tradicional del que he tenido la suerte de formar parte durante más de 50 años. Este último álbum, Designer Riders Again, ha sido creado para llevar al oyente a un viaje que es a la vez real y ficticio con sus personajes, aunque a veces ambiguo. Estas canciones permiten a la imaginación de todos los fans de este maravilloso género musical de escapar a la realidad y unirse a nosotros para continuar nuestra experiencia de heavy metal hacia el futuro. One More Shot at Glory es el primer single del nuevo trabajo. El tema, según Napalm Records, evoca una batalla de alto riesgo con cánticos heroicos y doble bombo, preparando el escenario para un solo de guitarra estremecedor. Va acompañado de un video musical intenso y de gran calidad. Una inquietante introducción de guitarras duales lleva al oyente a la atronadora Sons of the Sentinel, que serpentea a través de un páramo de riffs ardientes y un solo de guitarra hábilmente dinámico para arrancar el disco con una energía implacable. El primer single, One More Shot at Glory, levanta la espada en alto, llamando instantáneamente a la batalla con su riff inicial y sus versos atrayentes. Cantos heroicos y un doble bombo implacable preparan el escenario para una sección intermedia galopante mientras un solo de guitarra estremecedor sigue la canción. KK Downing ha creado con este segundo álbum una obra maestra de heavy metal absolutamente brillante que creo que resistirá el paso del tiempo y será escuchada por los fans del metal de todo el mundo durante muchos, muchos años. KK Downing es un genio y la voz de Tim Ripper Owens es sencillamente fascinante. Napalm Records está absolutamente orgullosa de ayudar a seguir construyendo este legado. Dicha esta presentación, vamos a escuchar el tema de la banda KK Priest llamado One More Shot at Glory. Bueno, y tenemos nuevo álbum de Ronnie Romero, se llama Too Many Lies, Too Many Masters. Es el tercer disco en solitario del cantante. Se lanzará el 15 de septiembre del 2023 a través de Frontiers Music SRL. Una de las particularidades más destacadas de este disco es que marca la primera vez en la que Ronnie Romero se ha involucrado al 100% en la composición de las canciones en las que canta, en colaboración con el baterista Andy C y el guitarrista José Rubio. Además, Romero ha asumido el rol de coproductor del álbum junto a Andy C. El disco va a traer 10 canciones y Ronnie Romero ha estrenado el primer single, que se llama Castaway on the Moon, y es el que vamos a escuchar a continuación. We'll be right back. Y Nita Strauss y Chris Motton Lees presentaron Digital Bullets, que es un tema del nuevo disco de Nita Strauss que acaba de poner a la venta vía Sumerian Records, la artista norteamericana que ha ido compartiendo numerosos temas del disco. Estrena ahora el video de Digital Bullets, canción en la que participa Chris Motton Lees de Motton Lees and White. Strauss, que defenderá su álbum en directo con una cantante de TikTok, dice sobre el nuevo tema: ya está disponible el video animado de Digital Bullets, en el que participa el increíble Chris Motton Lees. Este es uno de mis temas favoritos para tocar y fue un honor que Chris prestara su talento para ello. No puedo esperar a llevarlo al vivo. La guitarrista ya ha presentado algunos temas de este nuevo disco y ahora presenta este con video con Chris Motton Lees y el tema se llama Digital Bullets. Show no worry, you're in mind. Throwing Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda de la nueva era del rock. Y hoy tenemos a Airborne, que de a poco se está haciendo muy famosa. Es una banda australiana que lleva más de 15 años haciendo vibrar a sus fans con su música potente y energética. Se formaron en el 2003 en la ciudad de Warrnambool, Victoria, y desde entonces ha lanzado 5 álbumes de estudio, el último de ellos en 2019, llamado Bones Hacker. Su estilo está claramente influenciado por otro grupo legendario de Australia, AC/DC, al que muchos consideran su sucesor. Airborne ha tocado en los escenarios más importantes del mundo, abriendo para bandas como los Rolling Stones o Motley Crue y participando en festivales de verano como el Wacken Open Air o el Download Festival. Los miembros actuales de Airborne son Joel O'Keefe, el vocalista y guitarrista líder, Ryan O'Keefe, el baterista y hermano de Joel, Justin Street, el bajista y corista, y Matt Harry Harrison, el guitarrista rítmico y corista. Harrison se unió a la banda en 2017 reemplazando a David Rhodes, que decidió dedicarse a su negocio familiar. Los cuatro músicos son originarios de Australia y comparten una pasión por el hard rock y el heavy metal. Su influencia principal es AC/DC, a quienes consideran sus ídolos y mentores. La banda se caracteriza por su actitud rebelde y desenfadada, sus letras sobre fiesta, mujeres y rock and roll, y sus espectaculares shows en vivo, donde no faltan los solos de guitarras con latas de cerveza, los saltos desde el escenario o los paseos por el público. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar a Airborne con el tema Live It Up. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas tardes a toda la gente linda de Alto Voltaje. Soy Pablo Cordeiro, bajista de Párpados Rock. Bueno, la banda está integrada por Mariano en la batería, Nicolás Betobona en la voz y en la guitarra rítmica, Fabián Gianotti en la guitarra principal, Hernán en la armónica y bueno, quien les habla, Pablo en el bajo. Hace poquito presentamos el disco en una muy linda fecha en la cuadra y bueno, ahora tenemos una fecha siguiente en la ciudad de Chacabuco. Así que el que esté por la zona será bienvenido. El bar se llama La Vieja Conexión, 19 de agosto, 22 horas. Y bueno, ahora van a escuchar La Presa y Temblor, dos temas del nuevo disco que estamos presentando. Espero que les guste. Un abrazo para todos. Solo necesito Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción de Aerosmith, Crazy, escrita por Steven Tyler, Joe Perry y Desmond Child. Se lanzó en 1994 como el cuarto sencillo de su álbum Head a Grip y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. La canción trata sobre el amor obsesivo y la locura que causa, con frases como "estoy perdiendo la cabeza, chica", "porque estoy loco por ti". El video musical dirigido por Marty Kallner muestra a Alicia Silverstone y Liv Tyler, hija de Steven Tyler, escapando de un internado y viviendo aventuras en la carretera, mientras que Aerosmith toca en un granero. El video fue muy premiado en MTV, incluyendo el mejor video de rock en 1994. Aerosmith es una de las bandas de rock más famosas y exitosas de la historia. Se formó en Boston, Estados Unidos, en 1970 y desde entonces ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Su música combina elementos del hard rock, el blues, el heavy metal y el pop, con letras que hablan de amor, sexo, drogas y rebeldía. Algunos de sus éxitos más conocidos son Dream On, Wild Is Wake, Sweet Emotion, Crazy. La banda está compuesta por Steven Tyler en la voz, Joe Perry en la guitarra, Brad Whitford en la guitarra, Tom Hamilton en el bajo y Joey Kramer en la batería. Aerosmith ha sido influencia para muchos otros artistas y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Aerosmith con Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah.

bloque de blues en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a The Buddy Whittington Band, que es un grupo de blues rock formado por el guitarrista y cantante Buddy Whittington, el bajista Wayne Six y el baterista Mike Cage. La banda se originó en Texas, Estados Unidos, y ha tocado en varios festivales y clubes de Europa y América. Su música combina influencias del blues clásico, el rock sureño, el country y el jazz, con letras que hablan de la vida, el amor y la música. La banda ha lanzado 4 álbumes de estudio: Buddy Whittington 2007, Bag Full of Blues 2010, Six Strings Bengay del 2012 y Texas Blues Project Volumen 2 2014. Además, han colaborado con otros artistas como John Mayall, Eric Clapton, Peter Green y Joe Bonamassa. Es una de las bandas más reconocidas y respetadas del blues rock actual y sus conciertos son una muestra de energía, talento y pasión por el género. Su líder, Buddy Whittington, es un guitarrista y cantante norteamericano. Nació en Fort Worth, Texas en 1956 y empezó a tocar la guitarra a los 14 años. Su estilo está influenciado por artistas como Freddie King, Eric Clapton, Jimi Hendrix y Steve Ray Vaughan. Se hizo famoso por ser el guitarrista principal de la banda de John Mayall, The Blues Breakers, desde 1993 hasta 2008. Con ellos grabó varios discos y giró por todo el mundo. En 2007 lanzó su primer álbum en solitario, titulado Buddy Whittington, que recibió buenas críticas. Desde entonces ha publicado otros 3 álbumes y sigue actuando en vivo con su propia banda y colaborando con otros músicos del blues. Así que vamos a escuchar 2 temas acá en el bloque del blues. Vamos a escuchar a The Buddy Whittington Band. Wichita Falls, started thinking about my big legged woman, and it wasn't no walk at all. I believe my baby got a black cat bone. Seems like everything I do, everything I do is wrong. Thank you. as I walked up to Wichita Falls, started thinking about my big-legged woman. And it wasn't no walk at all. Thank you. help me through the day. Won't you help me through the night? Darling, your sweet loving will make everything all right. Help me through tomorrow when stormy weather comes. That you're my woman, yeah. You're my woman, yeah. Won't you help me through the day? Won't you help me through the night? Temazo en vivo. Heart Barracuda. Yeah. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Personal Jesus, que es una canción de la banda británica de rock electrónico Depeche Mode, lanzada en 1989 como el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Violator. La canción fue escrita por Martin Gore, el principal compositor de la banda, y se inspiró en el libro Elvis and Me, de Priscilla Presley, que habla de la relación entre Elvis Presley y su esposa. La canción tiene un ritmo pegadizo y una letra que habla de la necesidad de tener a alguien que te apoye y te consuele en los momentos difíciles, como un Jesús personal. La canción fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el puesto número 13 en el Reino Unido y el número 28 en Estados Unidos. Además, fue versionada por varios artistas como Marilyn Manson, Johnny Cash y Rammstein. Pero la versión que vamos a escuchar nosotros es la de Def Leppard, que es una banda de rock británica que se formó en 1976 en Sheffield, Inglaterra. Tiene un estilo de hard rock melódico con influencias de heavy metal y el glam metal. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y han tenido éxitos como Pour Some Sugar on Me, Photograph y Love Bites. Algunos de sus álbumes más famosos son Pyromania e Hysteria, que han sido reconocidos como clásicos del rock. La banda está compuesta por Joe Elliott, Rick Savage en el bajo, Rick Allen en la batería, Phil Collen y Vivian Campbell en las guitarras. Def Leppard ha superado muchos obstáculos en su carrera, como el accidente que le costó el brazo a Rick Allen o la muerte de Steven Clark por una sobredosis. Sin embargo, han seguido tocando y grabando con pasión y energía. Def Leppard es una de las bandas más influyentes y respetadas del rock, y han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2019. Así que vamos a escuchar acá en el bloque del cover de Alto Voltaje la canción Personal Jesus, hecha por Def Leppard. Someone Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Mi nombre es Mariano, de Redondos Ojos Negros. Bueno, la banda la armamos hace 10 años con mis hijos Pablo y Joaquín. Pablo, 20 años, toca la batería, Joaquín, 17, el bajo. Y ahora vamos a festejar el viernes 14 de julio en Planta Alta los 10 años de la banda. Nos pueden buscar en nuestras redes, en Instagram somos @ Redondos Ojos Negros y en Facebook Redondos Ojos Negros Rock. Bueno, los dejamos escuchando Sombras Turbias y Luchando a la Par. Abrazo grande. Para él. Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque de la canción acústica, donde pasamos una canción de alguna banda de rock hecha en su versión acústica, y hoy tenemos la canción I Ain't No Nice Guy de Motorhead, que es una balada acústica que en el disco cuenta con la colaboración de Ozzy Osbourne y Slash. La letra habla de los arrepentimientos y las decepciones de una vida dedicada al rock and roll, y de cómo el protagonista no es un buen tipo, sino alguien que ha hecho daño a muchas personas. La canción fue lanzada como el segundo sencillo del álbum March or Die en 1992 y alcanzó el puesto número 22 en las listas del Reino Unido. Motorhead fue una banda británica fundada en 1975 por el bajista y vocalista Lemmy Kilmister, considerado uno de los íconos del género. La banda se caracterizó por su sonido potente y veloz que fusionaba elementos del hard rock. El heavy metal y el punk rock. Motorhead influyó a numerosas bandas de metal y rock alternativo y una de las pioneras del thrash metal y el speed metal. A lo largo de su carrera, Motorhead lanzó 22 álbumes de estudios, 10 álbumes en vivo y 12 recopilatorios, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo. Algunos de sus temas más conocidos son Ace of Spades, Overkill, Iron Fires y Orgasmatron. La banda se disolvió en 2015 tras la muerte de Lemmy por un cáncer de próstata. Entonces acá, en el bloque acústico de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de Motorhead, I Ain't No Nice Guy. 1, 1, 2, 3. When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins to bite, I thought about the times when I turned my back and stalled. I ain't no nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. I thought I had it down for sure. The time went by and I was lost in what I found. The reasons blurred the way I'm sure. I thought that I was living life the only way. But as I saw the light, there's more than day to day. I turned around, I read the writing on the wall. I ain't no nice guy after all. I ain't no nice guy after all. Then all the years you spend between your birth and lots of times when you should have saved your breath. It comes as quite a shock when the trip leads to a fall. I ain't no nice guy after all. I ain't no nice guy. I thought that I was Muy bien, y estamos en el bloque del Super Clásico. Y hoy tenemos la canción Jailhouse Rock, que es una canción de rock and roll escrita por Jerry Leiber, Mike Stoller e interpretada por Elvis Presley. Fue lanzada como sencillo en 1957 y se convirtió en uno de los éxitos más populares de Elvis, alcanzando el número uno en las listas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La canción forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, a la que Elvis interpreta a un preso que organiza un espectáculo musical en la cárcel. La letra de la canción describe con humor las actividades y los personajes de los reclusos, haciendo referencias a bailes como el Hit the Board y el Boogie Googie. La canción tiene un ritmo contagioso y una guitarra eléctrica distorsionada que le dan un sonido característico del rockabilly, el estilo que fusiona el country y el rhythm and blues. Jailhouse Rock es considerada una de las mejores canciones de la historia del rock and roll y ha sido versionada por numerosos artistas como Queen, The Blues Brothers y ZZ Top. Así que acá vamos a escuchar en el bloque del super clásico la canción interpretada por Elvis Presley, Jailhouse Rock. Swing, you should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Recuerden a todas las bandas emergentes que quieran mandar su material, mandarlo al mail altovoltaje1975@gmail.com o mandar WhatsApp al 221-614-5773 si escriben de afuera de Argentina, poner más 549 antes. Y también les digo que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, entran a la plataforma de cadornarock.com y ahí pueden elegir cualquier programa de cualquier semana para escuchar a cualquier día y a cualquier horario. También lo pueden seguir por Spotify, por iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje. antes de irme, quiero leer una cosita que acabo de ver justamente mientras estaba grabando el programa, que Ozzy Osbourne escribió algo en su Instagram que dice así: tan doloroso como esto, he tenido que tomar la decisión de retirarme de actuar en el Power Trip en octubre. Mi plan original era volver a los escenarios en verano del 2024, y cuando llegó la oferta para hacer este show, avancé con optimismo. Desafortunadamente, mi cuerpo me está diciendo que aún no estoy listo, y estoy demasiado orgulloso de tener el primer show que hago en casi 5 años que sea medio. La banda que me reemplazará en el Power Trip será anunciada en breve. Son amigos personales míos y puedo prometer que no los decepcionará. Por encima de todo, quiero agradecer a mis fans, mi banda y mi equipo por su lealtad incondicional y apoyo continuo. Los quiero a todos y los veré pronto. Dios los bendiga, Ozzy. Bueno, lamentablemente Ozzy no va a poder estar entonces en octubre en el Power Trip, que iba a estar con AC/DC, Metallica, Guns N' Roses y Tool. Pero bueno, esperemos que se recupere Ozzy y que pronto lo tengamos en los escenarios de nuevo. Así que bueno, nos vamos a ir. Justamente nos vamos a ir con un tema de Ozzy. Así que bueno, toda la suerte para Ozzy. Y ojalá que todos los fans lo podamos volver a ver en vivo y en buen estado de salud. Así que nos vamos a ir con un tema de Ozzy, que es Perry Mason. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana. Chau.